¿Querés que cante, Armando, o preferís que escuchemos la data que trae nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro? Escuchemos a Mauro. Dale, Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, donde se está desarrollando en este momento la sesión ordinaria de este Consejo. Y bueno, se presentaron algunos proyectos, se leyeron algunos puntos que tiene el orden del día. Y uno de ellos tenía que ver con un proyecto que se presentó sobre tablas, que tiene que ver con el acompañamiento a la tercera marcha federal universitaria. Y nuevamente un tema que tiene que ver con los derechos de trabajadores y trabajadoras divide aguas en el Consejo Deliberante, porque ese proyecto no va a tener la unanimidad de los bloques y se va a aprobar por mayoría, con la abstención del tiernismo que pidió Fabiana Castañeda abstenerse de votar ese proyecto, con el acompañamiento de la UCR, más allá de unas chicanas políticas que se tiraron tanto Diego Camargo como Francisco Bompadre, concejales de la UCR y del oficialismo, y también con el acompañamiento del PRO a algunos artículos que presenta este proyecto de resolución impulsado por el FREJUPAC. Dicen desde el PRO que van a acompañar la marcha, van a acompañar el pedido del acompañamiento de la sociedad a la marcha de hoy a la tarde, de todo el arco universitario, pero no van a acompañar que los legisladores de la provincia de La Pampa impulsen el proyecto de presupuesto universitario. Dicen desde el PRO que eso no lo van a acompañar, y dieron sus argumentaciones del por qué no lo van a acompañar, porque dicen que en esa comisión donde se está discutiendo el presupuesto universitario no hay ningún legislador provincial. Eso es lo que dijo Fernanda Oddi. Sí, Fernanda Oddi ante el cuerpo legislativo, y es por eso que acompañan, pero a medias, este proyecto de resolución para justamente acompañar a la tercera marcha universitaria. Así que un nuevo proyecto del FREJUPA que divide las aguas aquí en el Consejo Deliberante, y tiene el acompañamiento de la UCR, la abstención del tiernismo y el acompañamiento a medias del PRO, porque dicen que no acompañan impulsar un presupuesto universitario para justamente todas las universidades de todo el país. Así que ese proyecto, que todavía se sigue discutiendo en el Consejo Deliberante, va a salir por mayoría y no por unanimidad, como pretendía el FREJUPA. No ha pasado más que eso en esta sesión del Consejo Deliberante. Y por otro lado, algo menor, pero también tiene que ver con una cuestión vecinal, estuvo un vecino de la zona de Villa Santillán reclamando por la carreta de la Plaza Martín Fierro, que hace 4 años el Ejecutivo Municipal sacó del lugar para arreglar y no la han vuelto a colocar en el lugar donde estuvo hasta hace 4 años atrás. Hasta esos reclamos se escucharon acá en el Consejo Deliberante hasta hace un ratito. Bueno, está bien. Es un tema la carreta, vos sabés, para la vecindad de la Villa Santillán. Sí. Porque es muy tradicional, porque y le dan bolilla, digamos. Aparte la habían declarado patrimonio cultural. Sí. Y después la... Es una carreta que está en la Plaza Martín Fierro, no ahí. No apareció más. No apareció. Bueno. ¿Y qué? No apareció más y están reclamando. ¿Dónde estará? No, no se sabe, porque la llevaron para arreglar, porque en realidad más que para arreglar, para restaurar, y no apareció nunca más, y están pidiendo los vecinos y vecinas de esa barriada que quieren que vuelva al lugar donde siempre estuvo. El tema es saber dónde está esa carreta, que lo único que sabe es el Ejecutivo Municipal. Bueno, también acá en el Consejo se reclamó pidiendo esta carreta utilizando la banca vecinal. Así que eso es lo que ha pasado en este rato, y no va a pasar demasiado porque el orden del día no trae tantos temas relevantes para los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Dale, Mauro, cuando haya más información nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. nuestro cronista de exteriores desde el Consejo Deliberante, donde estaba esta discusión por el presupuesto universitario y el tema de la carreta. O sea, se la llevaron. La carreta es la que está ubicada históricamente. Casi ahora se en ve el que no. Centro estaba. No, está, más bien así está así, casi pero... en la esquina de Pestalozzi y Delfín Gallo. En el centro hay un pequeño anfiteatro ahí. Claro, es en la histórica... Pestalozzi y Delfín claro, Gallo. Claro, casi Delfín Gallo. Sí, bueno, Edison es la otra, la que está... Se la llevaron para restaurar, pero está lento el arreglo, se ve que viene... Y es hasta que carreta. Se acomoden los melones arriba de la carreta, ¿viste? Claro. Escuchá. Y le fueron a engrasar los ejes. Sí, y por eso lo llaman. ¿Cómo lo llaman? Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, con lo que vale la grasa. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado,